rock independiente. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Esa no! Los vamos a estar acompañando hasta las 12 de la noche. ¿Qué haces, Maguito? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me alegro mucho. Con dolor de panza, pero bien. ¿Algo habrás comido? Sí, porque los días así, que están como nublados, sí. Yo generalmente espero las tortas fritas de Nelly. Ajá. Que es una señora que vive a la vuelta de la sala, pero no apareció. Sí. Así que se ve que estuvo laburando. Y dije, ¿qué vamos a hacer? Pochoclo. Compré maíz pisingallo. Qué lindo. Y el pochoclo da pedos, ¿no? Te hincha. Entonces, ¿para mí qué es eso? Porque no es que hice un poquito, ¿entendés? Por cada alumno que venía, la mina ponía la sartén, se hacía la copada, tiqui, tiqui, tiqui, y me morfaba todo. ¿Y para mí qué es eso? Estás un poquito hinchada, entonces. Sí, no sé, tengo como un quilombo en la panza, pero bien, morfamos igual. Pero bien, ¿vos? No, yo no comí pochoclo. No, pero está todo bien, ¿estás bien? Ah, bueno, sí, está todo bien, sí. ¿Sí? Sí, sí, en general está todo bien. ¿Por qué? No, te pregunto. La gente pregunta por ahí. ¿Me ves cara de que tengo algún problema? No, ninguno. ¿Memo? ¿Tengo algún problema? ¿Cara de que tengo algún problema? ¿Mírame bien? No, estoy bien, no tengo ningún problema. ¿Hoy no tuvieron un día fiaca? Ayer tuve un día de fiaca yo. Palometa. ¿Hoy día fiaca? ¿No? ¿Tuviste activa? Sí. A los pedos. Porque comió pochoclo también. No, mentira. ¿Pedo como vos? No. No, yo tengo pedo. Paloma vive los pedos. Claro. Está bien. ¿Qué ibas a decir? No, que ayer sí tuve un día fiaca. ¿Por qué? Y porque ayer pasé largo con el despertador y todo. Fui a parar al... ¿Ayer fue o antes de ayer? Al mediodía casi llegué al... ¿Te quedaste dormido? Sí, me quedé dormido. ¡Qué responsable! ¡Qué tipo responsable! ¿Al mediodía? ¿Eh? 9:30. Entraba a las 9:30 y llegaste a las... 13. No, mediodía pasado, el mediodía. A la tarde ya, porque ya que sea 13, sí. Ya es a la tarde. Llegué 13:12. Ah, no. Qué puntualidad, la tuya. ¿Me echaron? No, ¿de dónde? No. Creo que no saben que trabajo ahí. Por eso no me echan. Ya me habían echado, pero este tipo sigue yendo, ¿viste? Y le pagan igual. Nosotros nos enteramos que trabajabas acá, pero bueno, te enteraste que no trabajabas acá. Claro. Te echamos hace 3 meses, querido. Es así. ¿No te diste cuenta que no cobras el sueldo? Claro, al tipo le parecía que no, que se estaba atrasando la cosa. Claro. 3 meses de atraso tiene. Bueno. Bueno, día fiaca, empezó el frío, me costó mucho levantarme a mí, personalmente. No quería. No, no, no, sonó el despertador y no. Aparte estás en la época en que no sabes si prendes la estufa o no. Ah. Entonces a la madrugada medio que te cagás de frío. Menos mal que hacemos este programa de noche, ¿no? ¿Por qué? Y porque de noche y todo llegamos tarde, imagínate si lo hacemos a la mañana. No llegamos. Yo conozco un conductor que hacía un programa a la mañana acá, que se llamaba Memoria de Elefante, el programa. ¡Oh! ¡Qué programón, eh! ¡Qué programón! Sí, era un gran programa cuando el conductor venía. Claro. Cuando no, no. Porque se quedaba dormido. Bueno, nada, anécdotas de este conductor, que es muy amigo, y que algún día debería volver a la radio, pero un poco más tarde. Yo le dije, vos tenés que hacer un programa de radio, porque sos bueno haciendo un programa de radio. Sí, pero, sí, es bueno. Pero tenés que empezar a venir un poco más tarde. Tipo 2 a.m. No, no sé si 2 a.m., pero... Y el tipo seguía llegando tarde. A la tarde, claro, un programa de tarde, cuando te levantás. Hay que preguntarle a qué hora se levanta. Hay gente que se levanta a las 3 de la tarde. Bueno, por eso, por ejemplo. Él yo sé que había empezado a hacer el programa justamente para levantarse más temprano, pero no lo logró. Él le ganó la almohada. Claro. Bueno, a mí me pasó eso hoy. No quería. Bueno, después me tuve que levantar. Pero cuesta asomar el culo de la cama. Cuesta mucho. Más cuando hace frío, ¿no? Por eso. Ayer sentí frío. Dije, voy a tener que prender la estufa. ¿Qué hice, viste? Y no... Anthony, si me estás escuchando, prendeme la estufa a la pieza. Porque no lo vi a mi papá. Pero no la podía prender. No podía. Me pasan muchas cosas feas cuando hace frío. Que yo lo puse en el Facebook. Por ejemplo, cuando tenés que hacer caca. Y tenés que apoyar el upite. Y está fría. Es un momento de mierda, bien dicho. Cuesta. Es verdad. Y cuando cuesta que salga, es que te comiendo, buen provecho. Peor. ¿Usted cree que...? Porque te agarra más frío. Porque se hace como más dura, ¿no? Por el invierno, ¿no? No sé. No, no tiene nada que ver el invierno con eso, me parece. Con que uno le sale más dura o menos, más blanda o no sé. ¿Qué vos, pero que cuando hace calor decís que sale más...? No sé, pero lo que es seguro es que cuando hace frío, uno sale con humo. En verano también, pero no lo ves. En verano no. En invierno sale con humo. Es como que queda en humo. Verano también, pero la temperatura del ambiente sobre todo es distinta. Si vas de campamento y eso. Porque en el baño de tu casa no lo notas. La gente ya dejó de comer esta hora, ¿no? A esta altura. La gente se fue. O cambió, apagó la o cambió radio. De programa. Apagó la radio, no la apaguen, che. No hablamos más de soretes, viejo. Quédense. No, después vamos a hablar. Si tenés algo para contarnos en contra del frío, nos podés contar, nos podés llamar al 4443-6858, mandarnos un SMS al 1161-513797. Estamos saliendo por la FM Freeway 97, www.fmfreeway.org. Chau, nos vemos. Muchas estrellas fugaces. Y tenemos nuestro blog, que es www.esonofm.blogspot.com. Tenemos a Palometa por ahí conectada, esonofm@gmail.com, es nuestro mail y MSN, y también nuestro Facebook, que es Esono Radio FM. La van a encontrar ahí a Palis rompiendo las guindas. Así que todo lo que le tengan que preguntar, a ella. Es más, llaman por teléfono, se atiende voz masculina, dicen hola Memo, se atiende voz femenina, dicen hola Memo. No, mentira, hola Palometa. Ahí está. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para contarles. Vamos a estar pasando muchísima música, como siempre. Vamos a estar hablando sobre... No puedo, puedo adelantar. ¿No? No puedo adelantar nada. Yo casi lo digo. Y vos siempre lo decís, casi lo decís. Sí, pero yo estoy viendo la grilla, boludo. Sí, está bien, pero vos porque sos parte del programa. Yo no... ¿Qué crees que ponga? ¿No te diga nada? Bueno, che. No te enojes. Bueno, hay novedades sobre La Renga. Al fin salió a la venta el disco de La Renga, Algún Rayo, en todas las disquerías. Y se confirmó la fecha en Mar del Plata. ¿De qué te reís? No me río de nada. A ver, contale a la gente que te reís. No me río de nada, no. De nada. ¿De qué te reís? Dale. De nada, contale, de que soy feliz, por eso me río. Ah, mira. ¿No me puedo reír tampoco porque estoy contento? No. Bueno, no me río más, entonces. ¿Vas a comprar el disco de La Renga? No, no lo vas a comprar. ¿Lo tenés? Sí, dos veces. ¿Por qué? Porque fui a dos shows. Yo lo tengo. ¿Lo tenés, Memo? Yo lo tengo. Sí. Fui a más de dos shows. Esta gira fui casi a todos. Y bueno, sí. Menos a Chile. Es verdad. ¿A Chile solo no fuiste? Y creo que en Santiago. ¿De Chile? No, Santiago del Estero. ¿Santiago? Santiago no fui. La verdad. Santiago del Estero no y Chile tampoco. Pero después fui a todos. A dos fechas. Nada más. Faltaste. Mm-hmm. Sí. Bueno, bien. Bueno, para los que no tienen el disco porque no fueron a ver a La Renga, porque La Renga, antes de sacar el disco, sacaban la entrada disco. Uh-huh. Pero si no fuiste a verlo, obviamente no tenías el disco. Seguramente lo deben haber descargado en internet. Sí. ¿Por qué? Shh. Sí. Sí, hay mucha gente que lo descarga en internet. Bueno. Bueno, pero si querés tener la cajita original, que es re cómoda para ponerla con todos los CDs. ¡Pum! Para arriba con la cajita de La Renga. Lo pueden encontrar en cualquier disquería. Es verdad, si no hay bandas que hacen cajas. Esta no es la más incómoda de todas. No. Hay cajas que son peores. Pero viste que vos decís, ¿a dónde meto esto? Que vos decís. Y por ejemplo, la de Mavi Rock. La de. No. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Fíjate, Pablo, está por ahí. La de Babasónicos, por ejemplo. Viste que no es redonda, es como una cosa así, como una boca. ¿Viste? Mira, ahí está la de Mavi. Esa de Mavi es enorme. Es un libro. Es un disco simple, ¿viste? Antes que se llama un sencillo, es. Un tamaño de un sencillo tiene. Claro. Pero es incómodo de guardar. ¿Qué lo guarda con la revista para ir al baño? Esta otra, ¿cómo es que dice eso? ¿Cuál es esa? Muna Genova. Ah, de Muna Genova, de cada dedo, los chicos. Sí. Ahí está. Bueno, igual no hay que criticar tampoco estas cosas porque. No, el de Fito, el último también, que tiene cara de huevo. Ah, el cara de huevo, ese es de. Ay, no veo. Eucaliptos muertos. También, bueno, una caja muy grande. Eucaliptos muertos es como una banda bastante recomendable, ¿no? Para escuchar. Bueno, si vos lo decís. Y después estaba, recuerdo cajas memorables. Por ejemplo, hay una de Pajaritos Auguri, que no sé si alguno la recuerda, que era una caja, era una cajita de pizza. Que venía con el hilito y todo, atada así. Y adentro venía el disquito, Pajaritos Auguri. Me acuerdo. El disco de Chucky Dípola es muy, muy, muy incómodo también. El disco caja de muy grande. ¿Chucky? Muy grande. Chucky Dípola. Chucky Dípola. Sí. Sacó un disco solista y es muy incómodo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque es grande, es una caja grande. Sí. Bueno, los Piojos tienen Civilización, que es como bastante también, no es una caja convencional tampoco, ¿no? Es que sí, se te termina haciendo mierda eso. Bueno, sí, obvio. Te quedas con el disco y lo guardas en cualquier caja. Cada vez tiene menos, pero no hay que tampoco, ¿no? Porque cada vez tiene menos valor el arte, si no. Y pero que hagan algo cómodo, viejo. Un sillón, por ejemplo. Que claro. Es un sillón con huevo. Sí, con forma de sillón. Sentate y me rompa los huevos. A mí el plástico de Último Bondi me duró una semana, por ejemplo. La burbuja de Último Bondi. Sí. No me duró nada. No, bueno, lo digo. Aumento también una de las cajas incómodas, que era la cajita y una bola ahí. Sí, sí, sí, es incómodo. Tal cual. ¿Te das cuenta? Es verdad. Y la, bueno, en la medallita de vos que hablas de Los Redondos, la medallita de, ¿cómo se llama? De Momo Sampler tampoco te duraba mucho. Y el librito también se desarmaba bastante fácil. Se rompía todo, es verdad. Es verdad. Pero bueno, hay discos también de bandas de afuera que también son así y también se rompen. Sí. ¿No? Por ejemplo, el disco de Pulse de Pink Floyd directamente era como bastante. Era bastante fácil de que se raye el disco. El que venía con la lucecita. Que era como medio cartón ahí. Era como que el disco venía calzado ahí, era muy fácil de rayarlo. Si lo ponías un poco. Pero bueno, a la gente no le importa un carajo de lo que. No, después te acostumbras, es como todo. Porque cuando salieron los discos de las cajas de cartón, sí. A mí me molestaba el cartón. Porque veía que se iba haciendo pelota a las puntas. Y ya me ponía loca. Bueno, pues eso es un tema aparte. Bastante. Sí. Bueno, che. No se puede decir nada hoy. No, sí, se puede decir lo que vos quieras, pero digo, quejarse de un cartón, de un CD, que es incómodo. Para gente que No, yo te dije que es como todo. Después te acostumbrás, porque ahora no me jode. Me joden las presentaciones, sí. Que vienen grandes, que no las puedo ubicar y tenerlas ahí para agarrar de donde normalmente van los CDs. Claro. Igual que los DVDs. Hacen la caja 2 centímetros más alto y no me entra en el coso para poner los DVDs. Es verdad. Y queda tirado, señores. Se rompe. Es verdad. Mira, no me vas a poner loco. No lo hacen coleccionable las cosas, ¿no? Porque capaz que ya no son cosas coleccionables. Pero bueno. Hay cosas más incómodas, como un tampón XL. Pero bueno. Este, ¿no? ¿Redondeamos? Bueno. Digo, yo no sé. Redondeamos. Quejarse de una caja de cartón para la gente que bueno, se mete un tampón. Es una cosa. Te la digo con rima. Anda al baño, agarrá el tampón XL y métetelo en el agujero que más te guste. O hacete un té. Es verdad. ¿Te gustó? Ahí sí está. Bueno, vamos a arrancar el programa con un temita bien arriba de la renga que eligió el señor Mago. Porque él hace magia, ¿viste? Con los temas, con todo. Hoy se habla de todo lo que vos querés. Y sí, porque soy el único que hizo algo. La renga entonces se está sonando. Oscuro diamante. Cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. ¡Eso no! bloque de eso, ¿no? 22 y 23. Les vamos a contar que todavía pueden seguir votando en las bandas que están participando de la riña de bandas. Tenemos a Mar de Java, a Sendero, a Trasgu y a Diásporas. Quedan 7 días, una semana para votar. Van al palo a la cabeza Trasgu con 2.44, con el 50% de los votos. Después tenemos a Diásporas con 2.25, que se lleva el 46% de los votos. Después a Sendero y por último a Mar de Java. Quedan 7 días para votar. Podés escuchar las bandas en nuestro blog www.sonfm.blogspot.com.ar o .com, también entra. Donde dice clic acá, podés escucharlas y todavía se pueden anotar, ¿no, Paloma? ¿Sí? Se pueden anotar todas las bandas que estén interesadas para participar. Tienen que enviar un mail a sonfm@gmail.com. En el asunto pongan riña de bandas y tienen que adjuntarlos. Gacetilla completa con todos los integrantes, discografía e info de interés. Lógicamente la página de internet, si tienen MySpace, Facebook y toda la pelota. Dos temas de difusión, foto y logo de la banda. Y si tienen video de YouTube también pongan el link. Desde abril que están participando, estas son las cuatro primeras bandas. Van a estar participando cuatro bandas por mes y sale un finalista de cada mes para diciembre. Bien, dicho esto, ¿qué estamos escuchando de fondo? Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es Queen. ¿Se me escucha ahí? ¿Bien? ¿Sí? A ver. Ahí está. Pero sí, por gracias. Sí. Se llama The Down de Queen. Esto, lo que estamos escuchando, viste que el otro día hablábamos de estos muchachos que venían, los de Rock and Roll. Sí. All Star. La super banda. Bueno, finalmente ya pasaron por la Argentina. Dejaron de velado un par de cosas que hasta ahora eran misterio, ¿no es cierto? De cómo eran las performances que lograban y todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Pero lo más destacado, estuvieron en el Teatro Vorterix, para la poca gente que pudo estar ahí. Realmente, fue un show para recordar, ¿no es cierto? Ver a semejantes tipos tocando en un lugar tan pequeño, digamos que no pasa todo el tiempo, ¿no es cierto? Uno generalmente los tiene en la goma del culo, estos tipos los ve y dice, ¿es Mick Jagger? ¿O es un muñeco inflable de Mick Jagger? Porque no sabes nada, ¿viste? Como que lo que te pasan por la pantalla, puede ser otra cosa, digamos. Mucho más como pasó el otro día con Roger Water, que lo que pasa en la pantalla es directamente otra cosa. No es lo que está pasando en el escenario. Entonces uno puede decir, ¿es Roger Water o es un...? ¿Quién es? ¿O es un...? Ese viejito vende diario a la esquina. Claro, es un viejito piola. Bueno, a lo mejor era Roger Water, a lo mejor no. Pero la gente que pudo ir a colegiales, bueno, esa gente lo vio. Los vio a todos estos chicos ahí tocando. Chicos. Chicos de 50 y pico ya, de años. Pero que la han rockeado y mucho. Pasó, bueno, Matt Sorum, Gilby Clark, nada, todos los ex Guns N' Roses, James Simmons, ¿Pareció pintado? Duff McKagan. ¿Sabe? Bueno, no estaba pintado. No, hay fotos, sí, no está pintado. Era tocaron, él entonces, Era él, sí, era él. Tocaron, bueno, ya te digo, ¿qué fue? ¿El martes, miércoles? El lunes tocaron en el Vorterix. ¿El lunes en el Vorterix? En Jeva. Y el domingo en Vorterix. Como una presentación así del show. Un set bastante corto. Pero bueno, quedó develado que por fin la estrella de esta gira de todos estos muchachos es James Simmons, que es el encargado del set final de esta performance, ¿no es cierto? Que entra, bueno, toca Rock and Roll All Night, The Kiss, toca algunos temas de Kiss, y es, bueno, la gran estrella de toda esta gira, que están grabando, va a pasar por 84 países, están filmando todo esto, y finalmente, bueno, va a salir un DVD que la negra comprará en Blu-ray, para no verlo nunca más, porque no podrá verlo porque no tiene obviamente dónde reproducirlo. Bueno, te digo algunas canciones que han tocado. Esta canción de Queen, Tie Your Mother Down, fue una de los temas elegidos. Tocaron Welcome to the Jungle, tocaron Paradise City. Tocaron. Ah, bueno, en un momento entra a tocar. ¿Qué le pasaba, viste? Welcome to the Jungle. Se le vuelve un pato. Chau, chicos. No. ahí estamos con el tema de Andrés Calamaro. Que tú... Dale, boludo, no podés remar así en dulce de leche. ¿Sabés qué pasa? Después me retás a mí porque traigo una hoja. No, no estoy remando, ¿sabés qué pasa? Que no veo, porque esto es... Bueno, imprimí en 12, Ariel 12. Te pido disculpas, gente. Esperá, voy a hacerlo más prolijo. No, la verdad. Tocaron no. Temas de Led Zeppelin. Sí. ¿Qué temas? Tocaron. Ay, sorete. El clásico de Led Zeppelin. No, tocaron Stairway to Heaven. Juega Lotta Love. Juega Lotta Love. Tocaron. ¿Qué más tocaron? Ahí está escrito todas las canciones. Fire Woman, Wildflower, The Cult. The Cult. Bueno, The Cult. Usted que sabe tanto. Mm. ¿De verdad no lees esto? No. Se me pierde, ¿Atismatismo? Me pierde. Bueno, será. Habremos descubierto que soy medio chicato. The Collective Soul tocaron Shine. Bueno, como dijimos, Die Your Mother Down, The Queen, lo que estamos escuchando, Animal. Pulse and Sugar on Me. Aldeon 2. The David Bowie. Bueno, todos los clásicos. De los 90 y de los 80 y de los 70, de rock and roll. Así que los que pudieron estar ahí. Había bastante gente. Tocó la banda Soporte, tocó Eruca Sativa. Es una banda que. Nada, viene dando. Viene bien, Eruca. Algunos comentarios y viene bastante bien. Después, bueno, como dijimos, ya hicimos, fue el encargado del cierre de este set. Tocó Deuce the Kiss, tocó Calling Dr. Love, Love It Love. Para cerrar con Rock and Roll All Night. Ahí reventó el Jeva. Era muy... ¿Fueron alguna vez a la sede de Jorge Newbery, no? A ver algún recital. Vieron que pasa el tren por arriba. Cada tanto, cada dos temas pasa el tren, ¿viste? Era como que los tipos flasheaban con eso. Todo el mundo, todos los que han tocado ahí han hecho siempre alguna referencia. Estuvo Peter Gabriel en ese lugar tocando. Y siempre hacen una referencia al tren, porque es como muy pintoresco el tren cuando pasa. Inclusive hay veces que el tren para, ¿no? Siempre a menor a la velocidad en ese lugar cuando hay show. Sí. Y la gente es como que pispea. Viste, claro. Vos mirás así y la gente está como pispeando el escenario. Sí, sí, sí. Pasó cuando yo fui a ver a Lenny. Claro. Claro. Y bueno, nada, surgieron algunos comentarios en la noche acerca de los trenes que pasaban ahí. Bueno, nada. Bien. ¿No? Sí, debe haber estado bueno, entretenido. Sí. Son estas cosas que uno al final de todo dice, te lo perdiste. ¿Me lo perdí? ¿O no? Y sí. Pero bueno. ¿Qué va a ser? En algún momento no van a volver nunca más. En algún momento no van a volver nunca más. Le vamos a cerrar este comentario, este fraudulento comentario que acabamos de hacer, de estos tipitos que pasaron por acá, de estos marcianitos que pasaron por acá, tan lindos, con un tema que formó parte de las dos noches que han tocado las performances de los ex Guns N' Roses. Lo que vamos a escuchar ahora es la performance de los Guns N' Roses. Pero los Guns posta. No, estos son los Guns posta también. Bueno, pero está Axl. Pero sin Axl. Bueno, pero ahora en la canción que vamos a escuchar, lo que vamos a escuchar ahora. Primero es una cagada pedo. Lo sí. que vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar con cagada pedo incluida es el tema Welcome to the Jungle de Guns N' Roses en Argentina del año 1992. Axl Rose acababa de esquivar milagrosamente. Un perchero de esos que se ponen en los baños de material, esos de cerámica. Bueno, lo acababa de esquivar milagrosamente. Lo que vamos a escuchar ahora es la cagada pedo y Welcome to the Jungle. Por favor, no tiren petardos, sino la banda no va a tocar. Buenas tardes. Oh, let's get ready to rumble. From Hollywood. Rockeros, violentes, Guns N' fucking Roses! We'll be right back. 97. 14 años de rock independiente. ¡Eso no! Tomando un mate caliente, ¿eh? Tercer bloque de Eso No. Hoy cumplimos 50 programas. Que me olvidé de decirlo al principio. Y bueno, acá la momia también. Y la otra momia también. Y vos, no tenés por qué saberlo. Porque vos empezaste este año con nosotros. 8 programas vas. Más o menos. Sí, ¿no? Claro, sí, más o menos. Bueno, hoy cumplimos 50 programas. De Eso No, desde el año pasado que estamos al aire. No entendemos por qué seguimos. Así que si nos quieren saludar, traer, mandar una tortita o algo, David va a soplar amablemente las velas. Nos pueden llamar al 4443-6858. Me estoy vengando por la que me hiciste esto. De lo del papelito. ¿Sí? Y no me interesa lo que digas. Che, mirá que yo soplo la vela. Bueno. Tenemos gente que nos está escuchando en una computadora sin parlantes. No entiendo cómo nos están escuchando. Me como unos pochoclos y después de los pochoclos soplo la vela. No queda nadie en la fiesta, pero bueno. Más de una peluca abuela, ¿no? Sí. Hoy me fumé uno. En el tren, en el tren. No, ¿por qué dejan huérfanos a los pedos en el tren? Qué lindo momento. ¿Por qué? Los pedos de tren tienen todo el mismo olor, ¿viste? No. ¿Se le estaba pudriendo un órgano? No, no sé. Pensé que se ventiló rápido porque el Sarmiento no tiene vidrios, ¿viste? Eso es lo bueno del Sarmiento, que no tiene vidrio. Entonces, como que el invierno me toca cagado de frío, pero algunos se tira un pedo y se va rápido, ¿viste? Como decir, bueno, muchacho, listo, ya pasó. No hay que tampoco hacer tanta laraca, ¿eh? Alguna vieja, ¿viste? Que ¡ay, chicos! ¿Sí? Sí, siempre hay, ¿viste? ¡Ay, chicos! Y seguro que fue ella. Y capaz que se le cayó. De verdad, eso. O está la vieja del subte que dice, ¡no empujen, que no entramos más! Bueno, señora, vamos todos a laburar. ¿Qué quiere que le diga? Quédese en su casa. ¡Entramos más! ¿Por qué se queja? Lo lamento. Bueno, hablando de mucha gente en el subte, ¿poca gente había en el Quilmes Rock cuando tocó Charlie? No. No, estaba lleno. No tampoco hasta los huevos. Viste que, bueno... Ya Beto Casella nos tiene acostumbrados a esas notas memorables, ¿viste? Ya está la de Diorio. Sí. ¿No? Y viste que ahora le hizo una a Charlie. ¿La viste la de Charlie? No. ¿Le hizo ahora? No. Que es como Charlie, la versión Zipelinkowski, ¿viste? Que es como Charlie, esa cosa así como todo con el afro en la cabeza, ¿viste? Sí, está muy peluca. Estuvo buena la nota. Peluca, ¿eh? Telefónica. Estuvo muy buena. Porque... ¿Está colgado en internet? No, que está colgado es Charlie. También. Pero. Nada. Se fue. Charlie se fue. Al otro lado. Era el muñeco de Charlie hablando con Beto Casella. Una cosa así. Era como que en un momento lo mirabas y era un tipo como hueco, ¿viste? Como una cosa así que miraba y le decía. ¿Estará la estantería por adentro de Charlie o no? ¿Está solamente? O mandó nada más que el muñeco inflable. El muñeco, ¿viste? Como el muñeco de los lavacoches, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Que sí, están que así con los bracitos, que agitan los brazos en la puerta. Bueno, digo, capaz que... como la ola, ¿viste? Claro, solitos. Digo, capaz que mandó el muñeco. Pero bueno, nada, contó algunas cosas de la década del 70. Anécdotas de él con Calamaro, cosas... Bastante, ¿es Charlie? Cosas bastante interesantes. Yo te digo, yo en un momento cuando lo vi después de que revivió, digamos, lo vi tan hinchado como un sapo que dije, no, es el doble. El tipo, ¿viste? Que anda dando vueltas, que es igual, pero era más gordo. Sí. Dije, es él. No, son las, todas las drogas. Igual el tipo dijo, ahora, ¿viste? Como que tipo... Dijo, lo que pasa es que te dan tantas drogas para dejar las drogas que te terminás haciendo adicto a las drogas que te dan para dejar las drogas. Pues ya estamos la misma. Es como que, claro, después dices, bueno, el trabajo después es como tratar de dejar esas drogas que te dan para mantenerte un poco la ansiedad y todas esas cuestiones, ¿no? Y bueno, dijo que ahora estaba como en ese proceso todavía. Por eso está hinchado como un sapo. Y por eso está en cámara lenta, digamos. Hablaba bien, porque viste la nota. Charlie como en slow motion, ¿viste? ¿Hablaba bien? No, más o menos. No hablaba bien. Estaba como el Diego con Susana. ¿La verdad el Diego con Susana? Ah, que Leo Susana estaba como así como... Sí, sí, sí, sí. Le dice, vos cómo me ves, Susana. Ay, yo te veo fantástico. ¿Y qué le va a decir, ¿no? La otra boluda? Estaba, era el peor Maradona de la historia. Sí, o sea, sí, estaba sí, ahí sí. Cabeza de sapo directamente, sentado ahí. Lo sentaron ahí. Y estaba... lo agarraron y lo sentaron acá. Estaba como pero arruinado, ¿viste? Y la otra le decía que lo veía fantástico, y bueno. Bueno, pero Susana es así. O no ve un carajo o quiere quedar bien con todo con el todos. Mundo, ¿viste? Pero bueno. Pero queda como siempre como el culo, pobre. Claro. Estaba como cuando se puso a jugar con el micrófono de Sandro, ¿te acordás? Cuando dijo, ¡ay, tira vientito! Sandro se estaba... ¡Ay, te acordás! Estaba cagando, muriendo pobre, sin aire. Pobre Sandro estaba suya. Le dice, no, sí. Devolvémelo, Susana, el micrófono. Que... ¿Qué, no? Sí. Susana se estaba pensando. Estaba jodiendo. Haciendo la publicidad de shampoo, claro. ¿Viste? Con los pelos viento. Estaba pensando que el martini, ¿viste? Como diciendo, esto la sombrillita que viene dentro del martini debería tirar este airecito en Miami. Eso estaba pensando Susana. El otro sí, estaba muriendo. Porque no, está bien, Susana, pero pásame porque, claro. ¿Entendés? Ya parece un pitufo. Claro, estaba azul como un pitufo. Pero bueno, son cosas que hace Susana. Son cosas que hace Susana. Ahí bueno, está. Volviendo a Charly García. Bueno, que si pueden ver, porque todo esto nos fuimos al carajo. Ah, sí, la nota. Si pueden ver la nota con el Beto Casella. Bueno, véanla que está buena también. No es la de Diorio, ¿eh? La de Diorio tiene momentos. Es mundial la de Diorio. Tiene momentos gloriosos. Esa sí está en YouTube. Pero bueno. Búsquenla porque está buena. Ahí está. Está muy buena. Bueno, después del show que dio Charly en River para cerrar el Quilmes Rock, presentó 60x60, que es un box set de colección que contiene el audio de los recitales de cuando estuvo en el Gran Rex en el 2011. Los tres shows. De los tres shows. Hay filmaciones de los conciertos, imágenes extra, tres DVDs, un libro de fotos, un póster y una lámina numerada. ¿Sí? Además, Charly ya tiene agendadas presentaciones de 60x60 en Buenos Aires. Va a dar tres shows que se van a realizar el 29 de agosto, el 4 y 6 de septiembre en el Luna Park. ¿Sí? Esto debe estar bueno para tenerlo, para los fanáticos. Yo no sé si lo compraría. Me miro mucho, Charly. $400 sale. Sí. Pero bueno, trae un montón de cosas. Sí, el que le gusta a Charly lo va a comprar. Aparte es el audio en vivo. Ahora los box sets están como muy de moda, ¿viste? Sí. De hecho, ahora hay uno que sale de Soundgarden, ¿no? ¿Es? Sí, después Sound vamos Garden, a estar hablando de eso. Que vamos a hablar en un rato. Ya hablamos de otros box sets, de los de Nirvana, bueno, todos sí. Los que fueron saliendo. Bueno, sí, de hecho, los de Pink Floyd, que están como dos lucas. Sí, Calamaro también sacó en su época. Sus cajas de discos. Espíritu también. Remasterizados y todas esas cuestiones. Así que. Y yo sigue lucrando todo el tiempo. No, en realidad Pink Floyd no, lo que lucra todo el tiempo la compañía. Claro, la compañía. Pero bueno, es un poco eso. Pero bueno, nada, son cuestiones que están se remasterizan, todo, o como fue con la época de cuando se pasó a estéreo toda la música de los Beatles, que antes era mono, y después pasó a estéreo, y se relanzó sí. Toda la discografía. Hay cosas que están buenas, que valen la pena, que uno dice, bueno, a ver, esto vale la pena. Realmente. Y hay cosas que, bueno, nada. Sí, el espíritu yo me lo hay, hay cosas que son lo mismo, juntan cuatro discos de un chabón, lo meten en una caja y te lo venden. Es como claro. Decir, está bien, pero ¿qué es esto? Estas cosas es como que tienen una vuelta de rosca, ¿no? Bueno, pero igual te pones a pensar y no es tan caro, $400. Más tiene tres DVD, nene. Bueno, nena, te escuchaba. Tres DVD, todo el libro de la foto, del póster, la lámina, el labio de los recitales, piripipi, piripipi. Y viene con, escúchame, ¿no viene con un dibujo de Charly? ¿Con un dibujo hecho por Charly? Sí, sí, hizo. Sí. No, sí, de verdad, viene con un dibujo hecho por Charly a mano. Bueno, no sé. No, de no, eso, no. Obviamente no es el original. No seas. No seas paparú. No seas marmota. No. Estás del otro lado, no seas marmota, que te vas a buscar un. Lo va a comprar porque está hecho a mano, ¿viste? ¿Por qué? Está hecho el dibujo de Charly a mano. ¿Podrá escribir Charly o hará electrocardiograma cada vez que tiene que escribir? ¿Qué? Se pinta los dedos y te hace arte. Con el artrosis, ¿viste? Claro. Ah, bueno, es como que... Hay que bancarlo igual. No, es que en realidad... no sé cómo está vivo Charly, la realidad, ¿no? Es como que la mayoría no sobrevivió a todo este a toda esta joda, ¿no? De todos los tipos que nosotros hablamos, que a veces hablamos que... no sé, que pasamos canciones y esas cuestiones, que la mayoría murió de... O los que están muertos, ¿no es cierto? El Club de los 27 y todos esos tantos muertos sí. De sobredosis, de heroína, cocaína, No sé. Todo lo que termina con Ina, Sacarina. Bueno, capaz se muere a los 72. Que es al revés. No sé, capaz que se muere ahora que está como no tomando nada. No sé. O está tomando de todo, pero está nada. Tomando de todo, pobre. No sabemos. Lo están, capaz que está más drogado, bueno, que antes. Ya, cumplió 60 años. Sí. Ahí pone bien de última que está tocando. Qué sé yo. Que no se va del escenario, por ejemplo. Sí, igual para mi gusto lo mandaron como muy rápido arriba del escenario. La vuelta de Charlie después, bueno, de la rehabilitación. Tendrían que haber esperado un poco más. ¿Lo mandaron? No sé. ¿Quién manda sobre él? No creo que él pueda decidir si quiere subir al escenario o no en el estado que estaba. Yo creo que sí. No, yo creo que no. Hay gente que está muy acostumbrada a esas cosas, ¿eh? Vos a veces ves tipo que decís, este tipo como corno canta. Es lo que yo caigo en esa cuenta siempre. ¿Cómo está cantando este tipo? ¿Cómo se acuerda la letra? ¿Cómo canta? Pero está tan doblado, tipo que tiene, no sé, 50 años de droga y alcohol y todas esas cuestiones. Y vos lo ves arriba del escenario y decís, ¿cómo le anda el cerebro a este? Ya, como a Mick Jagger. Claro, uno a veces se toma, no sé, una birra y se te traba la lengua. Y estos tipos están arriba del escenario cantando. Capaz que le andan dos neuronas que son las que usan para cantar, no sé. Y sí. Pero sí, es lo único que hicieron toda la vida. Bueno, igual que el futbolista. Bueno, dicho así es como bastante, ¿no? Despreciativo. Así, lo que hizo toda la vida. Bueno, está bien. Pero si de artista. Eso vive, y claro, es lo mejor que sabe hacer. No sabemos, Diorio hace pastones también, dijo él. Y asados. Y yo, amigo, me puedo dejar de tocar y voy a hacer pastones. Palito Ortega, ¿qué va a hacer? Dijo. ¿O no? No sabe hacer otra cosa. De verdad dijo eso. Bueno, capaz que sabe hacer otra cosa, ¿viste? No sé, hay artistas, por ejemplo. ¿Hará pastones? No sé. Hay tipos que se dedican a dibujar, por ejemplo, ¿no? Bueno, la rama del arte. Semilla Bocharelli es un tipo que ahora dibuja, hace arte. Claro. No toca más el bajo, no, los redondos obviamente no, pero no toca más. Y es un tipo que hace otras cosas. Charlie capaz que también hace otras cosas. De hecho. Bueno, dibuja. De hecho, ahí andás a ver qué dibujó, pero viene con un dibujo. Un pastón. Capaz que dibujó un trompito. Claro. Con el cemento adentro y no sé, andás a ver. Hay que comprar el disco para saberlo eso. Y sí, el primero que lo compre que los avise. O nos ponemos a buscar, ahora nos ponemos a buscar, capaz que anda por ahí dando vuelta el dibujito. Bueno, vamos a cerrar el bloque con un temazo de Charlie en vivo. Vamos a escuchar Cerca de la Revolución. que va dedicado a una persona que nos escucha siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Usted sabe que... ¿Y qué? Yo quiero... Porque recién estaba recordando algo, cuando mientras escuchaba el tema este, ¿no es cierto? De... me acordé de María Gabriela Pumer. No sé por qué. Pobrecita. Me acordé de María Gabriela. ¿Sabe que yo cuando estaba, cuando grabaron esto en MTV, en la época esa que grabaron este acústico, es 94, ¿no? Esto más o menos, por ahí, 94, 93, 94. Yo la iba mucho a un boliche que se llamaba El Codo, que estaba en Guardia Vieja, allá en Capital, y la veía muy seguido María Gabriela Pumer. Y me acuerdo que habíamos ido con un amigo y nos detuvimos a charlar con ella, justo en el momento que habían grabado esto. La felicitábamos todo. Y una persona muy agradable para charlar y todo, ¿eh? No es, obviamente uno no es que era amigo ni nada, pero algunas veces estaba ahí, charlábamos y había otros músicos y gente del ambiente de la música y frecuentaba ella ahí. Pero no, era un lugar abierto. Uno iba ahí, tomaba algo, se sentaba a tomar algo. No era un lugar tampoco exclusivo. Pero era un lugar que en ese momento estaba como de moda, se ve entre la gente de los músicos, entre la gente así del arte, y iban a parar ahí. Como algún otro boliche que de moda, no sé, supongo. Y estaban ahí. Y nada, bueno. Obviamente uno, cuando se enteró que había fallecido, bueno, lo ha lamentado bastante también. Me acuerdo de Charlie con la remera, ¿te acordás? Con el corazón y la remera cortada así, que decía con el corazón. ¿Te acordás de Charlie? Sí. Con la remera dibujada así y el corazón cortado. Bueno, nada, me acordaba de eso. Dale. Y porque ella ahí en ese momento estaba haciendo los coros y bueno, la viola, todo. En el, claro. peor momento de Charlie. No, bueno, sí, estaba entrando ya a hacerse bosta. Sí, no, ya venía. Venía tambaleándose. Venía ya. Tambaleando, pero bueno. La mira una grosa, impecable, arriba del escenario. Sí. Pero bueno, vamos a dedicarle un tema a Adrián y a Amparo, que anda por ahí dando vuelta, que nos hicieron el aguante, que vinieron a ver a Guillermina Wilde. Se bancaron a Alicia, que se portó bien, por lo menos se hizo la cama. Me enteré por ahí que estiró la cama a la mina. Le dieron hospedaje, así que vamos a dedicarle este tema de los Rolling Stones, que ella es re fanática. Amparo es re fanática de los Stones. Vamos a escuchar Brown Sugar. Freeway 97. Servicio Telam para la radio. La Unión Ferroviaria convocó a un paro para el 3 de mayo. La medida fue resuelta en defensa del poder adquisitivo de los salarios, alcanzará nivel nacional y será de 24 horas. Fue resuelta ante la quietud y la pasividad empresaria luego de la solicitud de la organización de apertura de negociaciones paritarias. La huelga afectará las tareas de las líneas Belgrano, Roca, Belgrano Sur, San Martín, Sarmiento y Mitre. También Metrovías, Ferrovías y Ferro Central. Además, la Administración de Infraestructura Ferroviarias y Operadora Ferroviaria. Copa Argentina. Rosario Central sigue en carrera. Venció esta noche en San Juan a Belgrano de Córdoba por 2-1. Los goles fueron de Germán Rivarola y Gonzalo Castillejos para el Canalla y Federico Almerares descontó para el Celeste. Con esta victoria, Central pasó a cuartos de final y enfrentará al ganador del partido que se juega en Catamarca entre Boca y Olimpo de Bahía Blanca. Ciudad de Buenos Aires. Cuestionan al gobierno porteño por su política de viviendas. Fue a partir del fallo de la Corte Suprema que obliga al gobierno de Mauricio Macri a dar una vivienda digna y asistencia social a una mujer boliviana con su hijo discapacitado que viven en condiciones de indigencia. Un grupo de legisladoras porteñas denunciaron que el gobierno de la ciudad destina menos presupuesto que el aprobado a la construcción de la vivienda. Así lo explica María Elena Nadeo, del Frente Progresista y Popular. Hay una subejecución presupuestaria que hemos denunciado una y otra vez. El Instituto de la Vivienda ejecuta por bajo del 40% las partidas presupuestarias que la legislatura vota. Por su parte, Gabriela Alegre, del Encuentro Popular por la Victoria, también habló sobre la ausencia de una política de construcción de viviendas sociales. La verdad es bastante increíble que haya tenido que llegarse a la última instancia del Poder Judicial para ordenarle algo que deberían estar cumpliendo desde hace mucho tiempo. Servicio Telam para la radio. Freeway 97, la red de rock independiente. Es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Se viste la freeway con el color y la música del clown que el barrio recorre. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Se viste la freeway con el color y la música del clown que el barrio recorre. So, Babilonia, lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, colónica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Yana. Siente Rastafari que tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón será sin discusión de toda la mejor. La sensibilidad que hay en tu interior despierta la mano, que será tu misión. No paso poco inocente, piso fuerte y sin consciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway de tono y colores, la música del clown en el barrio recorre. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway de tono y colores, la música del clown en el barrio recorre. Freeway 97. ¡Eso no! Cantor, el sol sale en la misión. No te banco más. No te banco más. Qué lindo que es escuchar esto. Gracias, Memo, vos me bancás a mí. Qué lindo el bife que me pegaste. Qué lindo que es escuchar esto, tomando mate abajo del ombú, rascándose bien las bolas, con el perro al lado. ¿Eh? Y... ¡Vieja! ¡Hija! ¿A qué hora comemos? Es que ayer encontraron sepultada una estatua. ¿Sí o no? No, eso no. El sol no. Estoy enojada. Bueno, tanto hablamos de Diorio que acá está. Este es un disco muy bueno para el que todavía no lo ha escuchado. Se llama Peso Argento. Es un disco bastante viejo. Diorio con Flavio Cienciarulo. Es un disco muy recomendable. A mí me gusta mucho Diorio también cuando hace este tipo de música, ¿eh? Cuando hace folclore, que en realidad es como... me parece que está hecho para eso, Diorio. ¿No? No, que como que... Igual el metal le calza bastante bien, pero me parece que todo esto de la música folclórica, música telúrica, Le pone alma, le pone autóctona. Corazón. Bueno, tango también. Sí. Ha cantado. Sí, pero está acá cuando... Y aparte... Sí, le sienta bien. La poesía, ¿no? Que el tipo tiene... Sí, porque le pone corazón. La pluma, realmente... Bueno, está bueno. Te vamos a contar en este bloque... ¡Tarado! Te vamos a contar en este bloque... Es que estás muy cerca, parece. ¡Te banco! No. Hoy me voy a cagar a palo. ¿Esta mesa antes era más grande, no? ¿Era cuadrada? Era cuadrada, estaba más lejos. Tómatela. Con razón. Tenés otro micrófono enfrente, mirá. No, pasa nada. Escúchame, ¿a vos que te vas a ir el fin de semana? Este fin de semana te vas a ir. A nosotros nos gusta, de alguna manera, contarte por qué te vas a ir a la mierda el fin de semana. Ah, mirá. ¿No es cierto? Sí. ¿Y por qué primero no porque es el país de la joda. Primero porque es el país de la joda. Y está bien. Y está bien, porque tenemos que vivir todos y tenemos que poder descansar, sobre todo la gente que trabaja. Y entonces, como la gente que trabaja tiene que poder descansar, yo te voy a contar la historia de por qué vos te tenés que poder ir a la mierda el primero de mayo. ¡Vamos! Y por qué es el Día del Trabajador el primero de mayo, ¿no es cierto? Porque todo empezó ya en Estados Unidos, en Chicago, en la ciudad de Chicago, que era la ciudad... la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos en ese momento. Y ustedes vieron el informe de ¿cómo se llama? De la nata americano ¿cómo se llama? Se me fue el Michael Moore. Viste que en un momento el tipo está en Chicago, ¿viste? Pero claro, está en lo que quedó de Chicago en realidad. Chicago es allá por casi el año 1900, plena revolución industrial, era la ciudad con mayor manufactura, era la segunda ciudad en población y era una ciudad industrial sobre todo, ¿no es cierto? Viste que ahora Chicago y varias ciudades americanas de alguna manera son, bueno, ciudades de reclutamiento, porque lo que quedó ahí es... básicamente las fábricas vacías, ¿no es cierto? Porque producen ya muy poco. Esas eran ciudades donde se producía mucha metalurgia, industria del acero estaba alojada ahí, ¿no es cierto? Y llegaba mucha gente del campo, porque, claro, ya sembrar no era negocio, entonces había mucha mano de obra desocupada y el país estaba decididamente abocado a la industrialización, a la revolución industrial, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí es donde se producen las primeras migraciones internas de Estados Unidos y externas también. Y ahí es donde se producen los conflictos, los primeros conflictos gremiales en los Estados Unidos. No eran los propios americanos los que empiezan a juntarse y a reclamar para, sobre todo, una jornada laboral de 8 horas. Estos tipos laburaban hasta 18 horas por día. Y estaba bien. Entonces, claro, eran todos inmigrantes de Europa del Este, de Rusia, en su mayoría socialistas, que claro, llegaron a los Estados Unidos recontra cagados de hambre y empezaron a ver que los tipos laburaban 18 horas, 20 horas quizás. Eso era lo normal, el jornal normal de trabajo. Entonces empezaron a organizar en congresos, en gremios. Había dos gremios muy fuertes en los Estados Unidos. Se empiezan a organizar para reclamar, justamente. Bueno, un jornal, como dijimos, de 8 horas. Rápidamente son tildados de socialistas, de anarquistas, de bolchevique, de mierda. Bueno, de todo. Por los medios, los diarios norteamericanos. La noble orden de los caballeros del trabajo... era como la CGT argentina, pero en Estados Unidos. Y era la que congregaba la gran mayoría de todos estos, de todos estos obreros. En el año 1882 comienzan las primeras huelgas. Ya, ¿no es cierto? Para reclamar estas mejoras en el jornal de trabajo. Y obviamente dividendos, mejores sueldos. Porque era un momento donde se producía mucho y se repartía poco. Parecido a lo que pasa quizás hoy en día. Porque estos tipos realmente lograron muchas mejoras a partir de su lucha. Muchos murieron en la lucha. Y después, bueno, diferentes vaivenes económicos, políticas económicas neoliberales han, bueno, llevado a que muchas de estas cosas se pierdan, ¿no es cierto? Muchos de estos valores agregados que había logrado el obrero se pierdan con el tiempo. Pero bueno, vamos a contar primero cómo lo lograron, ¿no es cierto? Hubo mucha sangre, mucha gente muerta, mucha gente torturada. Y exactamente el 1 de mayo del año 1889 es donde se produce quizás la huelga más grande en los Estados Unidos. 400.000 obreros se ponen de acuerdo. Todas las centrales trabajadoras de los Estados Unidos acatan el paro y van a una huelga generalizada. Solamente queda en funcionamiento una fábrica. Una fábrica que producía maquinaria agrícola. Se llamaba McCormick, la fábrica. Es ahí donde los obreros se congregan para manifestarse. Y es ahí donde se produce el primer enfrentamiento con los rompehuelgas, que se llamaban. ¿Usted se acuerda de los Simpsons cuando hacen la huelga en la puerta de la central atómica? Sí, de la planta nuclear. De la planta nuclear, que dice... Que Lisa hace las canciones de protesta con la guitarra. Pero sí. Que el señor Burns le sugiere llamar a los rompehuelgas. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Que aparece el padre de Homero. Y nosotros seamos rompehuelgas, dice, ¿viste? Sí, ¿qué? Sí, sí. Y se empieza a quedar dormido porque le empieza a contar la anécdota y se empieza como a quedar medio dormido. Sí, sí, cabecea. Y al final el viejo decide sacar, agarrar la manguera y sale volando con manguera y todo. ¿Te acordás? Bueno, los rompehuelgas eran una división de la policía específicamente entrenada para eso, para disuadir huelgas de trabajadores. Ese día se produce entre los rompehuelgas y los obreros el primer enfrentamiento. En ese enfrentamiento mueren dos obreros, bueno, bajo las balas de estos rompehuelgas, ¿no es cierto? Esto todavía agita mucho más el movimiento obrero, que continúa las huelgas los días subsiguientes. El día 4 de mayo del año 1889 es donde se produce el peor enfrentamiento. El peor enfrentamiento en donde hay, bueno, 6 muertos a raíz de balas, muchos detenidos, gente, bueno, torturada. De todos los detenidos que hay, son exactamente 31 personas, quedan solamente 8, de los cuales 5 son condenados a la horca directamente por considerarlos... ¡Horca! Por considerarlos socialistas revolucionarios, ¿no es cierto? Eso se denomina la última, digamos, la última escaramuza que tienen los obreros con la policía. Se conoce como la revuelta de High Market. High Market era la plaza en donde se congregaron todos estos obreros para reclamar. Uno cuenta esto y parece, es algo muy parecido, o tiene en la cabeza, vio que era, viste, pandilla de Nueva York, viste, todavía un Estados Unidos muy, bueno, muy en formación, muy todavía ahí. ¿Viste? Como terminando de conformarse con todos los inmigrantes europeos y todas esas cuestiones. Y obviamente no queridos por los propios estadounidenses que ya estaban ahí, que los veían como socialistas, la resaca de Europa que venía. Claro. A llenarse de dinero, a hacerse la América o lo que sea, ahí, ¿no es cierto? Sí, obviamente eran bien vistos los ingleses porque son casi los padres de Estados Unidos. Claro. Estados Unidos. Pero es otro tipo de inmigración europea. Estos eran como Europa del Este, nada, eran como decir, bueno, los cabecitas negras, ¿no? Era ese tipo de gente, como los consideraban ellos. Sí, obvio. En ese momento. Bueno, a partir de eso, la opinión pública cambia, se transforma un poco. Los medios seguían tratándolos de sediciosos, de, bueno, un montón de cuestiones. A pesar de eso, muchos gremios y a partir de eso se empieza a lograr, sobre todo, que el jornal de trabajo se pase a ser de 8 horas. El eslogan del reclamo era 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas en casa. Eso era el eslogan del reclamo de los trabajadores, que recordemos hasta ese momento llegaban a laburar hasta 18 horas por día. Vivían para trabajar. Vivían para trabajar. Sí. Exacto. Vivían sí. casi para trabajar. Bueno, a partir de ellos y en honor a ellos, es que se festeja, a toda esta gente que ha perdido la vida, es que se festeja el Día del Trabajador el 1 de mayo. Curiosamente, no en Estados Unidos. No, es en septiembre. En Estados Unidos, claro, en Estados Unidos es el primer lunes de septiembre desde el año 1882 y se llama el Labor Day, ¿no es cierto? Esto fue decisión del gobierno estadounidense en ese momento porque justamente ellos no querían que cada primero de mayo se congregara o hubiese actos de trabajadores, ¿no? Cosas que pudieran de alguna manera alentar al socialismo, a la formación de movimientos socialistas en los Estados Unidos. Es por eso que en Estados Unidos y en Inglaterra también, no hay Día del Trabajador. Sí hay Labor Day, pero es el primer lunes de septiembre de cada año en donde se festeja esto. Bueno, nada, curiosidades de por qué se festeja cada primero de mayo el Día del Trabajador. Como el Día ahora, de la Mujer. ¿El lunes qué? Porque nosotros estamos, nos rascamos el higo también. ¿Es puente de qué? ¿Qué es el Día del Puente? El Día del Puente, es, exacto. Es el Día del Puente, según Cristina. El puente de turismo. Claro. Está bien, vámonos a la mierda, escúchame. Vámonos a la mierda. Entonces, como también el Día de la Mujer, que se recuerda en realidad a esas mujeres que han luchado por los derechos de la mujer, que han muerto, ¿te acordás? Sí, también hablamos, contaba acá sí. Las mujeres que fueron quemadas dentro de la fábrica textil, salvajemente quemadas. Bueno, esto es un recuerdo también a esta gente que dio su vida para que hoy todos laburemos 8 horas por día y no 18. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema de justamente el disco que grabaron Iorio y Flavio Cenciarulo, Peso Argento, una versión de Gil Trabajador que está en ese disco, que está muy buena y que suena al palo. Transcurso espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Defendemos los medios locales de comunicación. Queremos que sean declarados de interés comunitario. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. UTPA. Freeway 97, la radio del rock independiente. Eso no. Justo cambié el reloj. Cuando entré al aire cambié el reloj. 23 y 23. Estamos tomando unos mates calentitos que Palometa nos cambió la yerba. Así que esperemos que ahora no tengan gusto a culo. Porque recién me chupé un mate y le dije, loco, cambien la yerba que esto tiene gusto a culo. Bueno, qué pedazo de tema que estamos escuchando, ¿no? No, uno flashea cosas que... A ver si no ¿a culo que... No, ¿viste cuando vas a correr? ¿Viste cuando vas a correr? Sí. O haces ejercicio y eso, ¿viste? Que, como que te transpira la zanja. Claro, que queda como el calzón, queda como uno... Como... ¿Vos le mandás ñata al...? No. No, porque no. No. ¿No da? No, porque me meto en la ducha ya directamente con el calzón. ¿Para y qué? Ahí lo lavo. No, no sabes lo que te perdés. ¿Que la baranda cura? No, te mandás ñata al calzón, así un rato. A ver si sirve o no. Si sirve o no, que lo tenés que lavar igual, hijo de puta. Si sirve o es para tirar. Uno tiene que andar... Ah. Le hace la prueba del... El testeo. Del nariguetazo al calzón. A ver si es que dice, bueno, este está para tirar. ¿Te podrías dedicar a eso, entonces? No, bueno, cada uno huele su calzón. Es como tirarse un gas en la cama y agitar la sábana. Es como, claro, pero es ¿el como... ¿El ajeno no? Viste que es como que dicen que los... los fititos son como los pedos, ¿viste? Mira que dice está ese dicho, ¿no? No. Los fititos son como los pedos porque le gustan al dueño nada más. Bueno, el bloque de los chistes... No sé por qué se la agarraron con el fitito. ¿Por qué? Bueno, no sé. Ahora salió la versión nueva del bueno, fitito. Bueno, es otra, el 580, es otra cosa. Pero el fitito es como... Nada, a veces uno ve un fitito... La otra vez veníamos con el Colorado, un amigo mío. Veníamos por la calle, entonces me dice el Colorado. Venía el viejo, así todo... Y la vieja, viste, al lado toda pitucada. La vieja, sí. Pero más pintada la vieja, tenía más capa de pintura encima. Y me dice el Colorado, oh, mirá cómo tiene... Era un... Un Dodge, 1500, no sé. Sí. Una poronga, le daño el pedo. Me dice, sí, me dice, mirá cómo lo tiene, original, original, ¿no? Le digo, sí, hasta la vieja, es original. Mirá lo que parece la vieja. Estaba barnizada la vieja al lado del tipo, ¿viste? Me están diciendo que sos un asqueroso. ¿Por qué? Ubicate, habla de culo, leer los calzones. Perdón. ¿Qué te está comiendo? No, boludo? Está bien, yo quiero. Bueno, igual arrancamos el programa ya hablando de la caca, del humito que larga la caca cuando uno va al baño en invierno. Pero bueno, no vamos a estar hablando sobre todas estas cosas. Vamos a hablar un poco sobre Linkin Park, una banda de los 90. Bueno, una banda 90, de los 2000. 90 que intenta salir de ese cajoncito que muy pocas bandas, porque es difícil pasar de una década a la otra, ¿eh? Sí, hay no muchas todas bandas, las bandas que quedaron. Lo logran, porque hay muchas bandas que quedan encajonadas. En una década, ¿no es cierto? Por ejemplo. Sí, capaz que siguen vigentes, las bandas siguen existiendo. Sí, pero yo, bueno, Korn música, sigue existiendo. Bueno, pero están ahí, la están peleando, no es que tampoco pasaron fácilmente hacia la década del 2000. Bueno, Limp Bizkit también. Limp Bizkit, bueno. Limp Bizkit había desaparecido y ahora volvieron. Pero hay que ver si lo logran, ¿no es cierto? Sí. Pasar todavía. Con discos nuevos, ¿no? Porque, System bueno, hay bandas que han sacado discos nuevos y se han ido modernizando. Y lo han logrado. Y hay otras que mueren en el intento. ¿Verdad? Ni siquiera es como si, bueno, los Guns, por ejemplo, no lo han logrado. Si quieres. No pasa. No existen malos, boludo. ¿Cómo me rompe los huevos con eso? ¿Cierto? Pero bueno. Pearl Jam pasó. Pero tuvo que mutar también para poder pasar. Pero mutó bien. Mutó bien. Lo ha logrado. Pasó la barrera. Bueno, YouTube es una banda de los 80 que todavía está hoy en día vigente. Con discos que están buenos, Aerosmith, una banda quizás... Bueno, pero son bandas más viejas. Las bandas de que pasaron de la época del 90-2000, sí. Esas son las que quedaron medias ahí varadas. Bueno, porque todavía no son bandas con las cuales... si uno compara con las bandas de los 70 o de los 80... A uno le da sensación de que son bandas como, como un poco más, este, más, no sé, artificiales, ¿no? Como bandas medio todavía. Está bien, qué sé yo, es como ver, como capaz. Seguro que sí. Che, bueno, sí, Jimmy Page, Robert Plant, sí, no sé, no hay Jimmy Page, Robert Plant. No. Las bandas de hoy. No está, capaz, ¿no? Un Bono, este, o. Bueno, no sé, quizás el día de mañana se conviertan en leyenda como los dos tipos que son leyenda hoy día y pueden atravesar décadas así como, como nada. Son bandas del momento. Bueno, quizás sí, quizás no. Uno ve, por ejemplo, bandas como Blink 182, Limp Bizkit, Linkin Park, no sé, mismo Green Day. Y bueno, nada, son bandas que quizás puedan atravesar los tiempos o no. Que son buenas, sí, sí, son buenas. Sí, claro que sí. Offspring es una buena banda que quizás lo logre, quizás no lo logre. Sí, pero son bandas que como que no. No sé, escuchás lo viejo, capaz. Es probable. Bueno, Linkin Park es una banda que está intentando, y lo introducimos así el tema, porque en realidad, explícitamente lo está intentando. El disco se llama Cosas Vivas. El próximo disco que va a ser Linkin Park, Living Things. O Cosas Vivas, justamente, es un disco que habla de las relaciones humanas, de las personas, de las relaciones entre las personas. Por eso se llama Cosas Vivas, ¿no es cierto? Y cuando, bueno, le preguntan a los miembros de la banda, ¿no es cierto? Sobre todo al cantante, Mike Shinoda, qué es lo que opina de su trabajo, del disco, de cómo viene la mano, ¿no es cierto? El disco que va a salir en junio, ahora. Bueno, él dice que en realidad, cuando le preguntan a través de las influencias musicales o de lo que han logrado en este disco, que si, más que escuchar otras bandas, se han escuchado a sí mismos. Ah, mira. ¿No? Y dice, bueno, hemos hecho un retroceso quizás, porque él dice, ¿a qué te has acordado de este disco? Me has acordado del primer disco de nosotros. Eso es lo que él dice. Pero no musicalmente, dice, porque musicalmente hemos evolucionado, hemos escuchado más cosas. Y la música es una evolución de nosotros mismos. Pero si tengo que fijarme en un disco, en una banda, bueno, me hace acordar nuestro primer disco, quizás en el poder de la música, ¿no? En las guitarras, bueno, no sé, los riffs, cosas que quizás ellos encuentren familiares y que se repitan en este último disco. La cuestión es que, bueno, Cosas Vivas, Living Things, va a salir ahora en junio, es el próximo disco de Linkin Park. Una banda muy buena. Muy buena, de la camada de bandas americanas. Muy buena. Qué bueno. Ojalá pase por aquí, por la Argentina, y podamos disfrutarlo, ¿no es cierto? Como si lo hizo Limp Bizkit. ¿Se acuerdan? El año pasado estuvo aquí Limp Bizkit, sí. En el estadio, en el microestadio de Argentinos Juniors. Una buena banda también. Bueno, en algún momento quizás lo haga Linkin Park también. Una banda que. Vos estuviste ahí laburando, ¿no? Sí. Una banda que participó de. El otro día estaba viendo porque me agarró ganas de ver. A mí cada tanto me agarra ganas de ver cosas viejas. Y estuve viendo el Live Aid, ¿no? Y en uno de los escenarios estuvo Linkin Park actuando, ¿no es cierto? Ah, no sabía. Con el tema que estamos escuchando de cortina, una de las canciones que han tocado. Revienta ese tema, ¿eh? Sí. Actuaron, no me acuerdo si estuvieron en Londres o en algún escenario por ahí perdidos, pero estuvieron presentes ahí en el Live Aid. Lo que vamos a escuchar justamente es el adelanto. El adelanto que presentaron, o que, bueno, que pusieron a disposición para que la gente pueda ya escucharlo. El adelanto se llama Burn It Down. Es lo nuevo de Linkin Park y que sale en junio. Va a ser el tercer tema de la placa. Así que, bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es Burn It Down. 97. Radio Comunitaria. Radio Alternativa. Radio de Rock. Eso no. Y te acabo de cagar el tema que seguro dijiste ¡no! ¡Qué temazo! Bueno, hablando de bandas, si lograrán o no pasar. ¿Logrará pasar Soundgarden? Una banda que lo vuelve a intentar es Soundgarden, ¿cierto? Que sí. Se rearmó, quizás, bueno, para intentar pasar los 90. Sí, señor, porque dieron a conocer Like to Rise, que es el corte, porque estaba dando vuelta ya el corte, que forma parte del soundtrack de la película de Anversers, porque es en inglés. ¿Acá se estrenó, Paloma, esta película mañana? Bueno, porque si tenemos suerte nos vamos a enterar de todas las películas que se estrenan mañana. Si nos alcanza el tiempo. Bueno, según vemos no nos va a alcanzar el tiempo para ver algo de cine. Pero bueno, después de 15 años la banda ya está grabando el nuevo álbum, pero antes de editar el nuevo trabajo van a aprovechar la volteada y van a sacar un box set de 4 álbumes. Así dice la gacetilla, ¿eh? Sí. Aprovechemos la volteada. Aprovechemos la volteada, dice. ¿Dónde será eso? ¿Dónde vendrá? Está eso? Traducido. Aprovechá esto. La volteada y. Y manda el box set. ¿Cuántos álbumes querés poner? ¿De qué año querés? Y mandemos el de. Ta-ta-ta. El del 89, el del 91, el 94 y el 96. Sí, ahí está. Y los metieron todos adentro. Ahí tenés. Va a salir el 21 de mayo. Falta un poquito todavía. No mucho, igual. Cerca de mi cumpleaños, ¿eh? Tampoco tan cerca. 9 días de mi cumpleaños. No, bueno, pero 21. ¿Te parece que 9 días te parece mucho? Sí, es mucho. No te alcanza ni para. Ni... Ya, te vas a poner a ahorrar el 21 para comprarme algo para mi cumpleaños y ya no llegás. Ni sé qué te voy a regalar. ¿Qué le podemos regalar a este momia? Una peluca. Bueno, así que para el nuevo álbum vamos a tener que esperar más o menos hasta septiembre. La tuya regalamos. ¿Pero esta? Sí. Bueno, pero bueno, nos tenemos que conformar con el box set que va a salir el 21 de mayo. Uh-huh. Lo que vamos a escuchar a continuación. Mientras el loco Murdoch discute si venden o no YPF. Claro. En la tele. Porque el que pone. Está alterado ya. Claro, el que pone en este momento, por ejemplo, C5N va a ver. Bueno, el debate. Prendan la tele, el nos debate, están escuchando a nosotros. No importa, pero si quieren ver en el debate en el Senado, por ejemplo, que está el loco Murdoch, ahora en un rato va a hablar Faz. Así que pueden verlo también. Bueno, elijan, ¿debate en el Senado o Black Rain de Soundgarden? ¿Qué hacemos? ¡Debate en el Senado! ¡Debate en el Senado! ¡Mentira! Mentira, vamos a escuchar entonces Soundgarden, Black Rain. Oh, domingos de 10 a 12 horas. Más allá de eso, un cambio de frente de la actualidad de la semana. Despertar, respirar. Los domingos de 10 a 12 horas, escucha Más allá de eso en Freeway 97. 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. ¡Eso no! Volvemos casi con el anteúltimo bloque. Tenemos un montón de saludos para un montón de gente que están conectados por ahí. Si no nos tenés en el Facebook, podés agregarnos. Eso no, Radio FM. Está Palometa ahí manejando el Facebook. Si no, nos podés llamar al 4443-6858 y decirnos feliz cumpleaños, felices 50 programas. Bueno, por muchos 50 programas más. Y estoy esperando el llamado de Alicia, que se hizo la canchera y dijo, te voy a llamar, piripipi, piripipi. Igual, cabe destacar que son 23.43, siempre espero el 50 para putearla, así que te estoy puteando unos minutos antes. Bueno, todavía no, no empezamos a putearla. 6 minutos antes, son 44 ahora. Uh-huh. Así que bueno, saludos para Martín, para Alicia, lógicamente, para Adrián, para Amparo, para Keke, para Florcita, Poli, Clau, Moni, toda la gente de Miami que anda por ahí dando vueltas, al Tecla. Toda la gente de Miami, ¿eh? Al Tecla, que está despierto. Sí. Es un capo. A Cassandra, a Leo de San Justo. Leo, no te voy a poner una cumbia, boludo. ¿Quiere cumbia? ¿Qué le pasa? Te equivocaste de radio, chabón. Y a Pitu de Quilmes, como siempre, que están por ahí conectada. Mirá, aquí está, el Tecla me aclara. No está solo el Tecla, ¿eh? Está con el Topa. ¿Quién es? El Topa. El Topa no es... Estopa. La banda, ¿no? Estopa. Estuvieron hace poco por acá los Estopa. ¿Eh? Topa, claro, el de Disney Topa. Channel. Topa, que es el... Este no sé, pero ese tiene una cara de boludo. Ese sí que tiene cara de boludo. ¿Quién? El Topa ese del Disney Channel. Ah, sí. No, el Topa, el amigo del Tecla, no. Que no creo que sea el mismo. No, sí, es el de Disney. ¿Viste? Claro. Te pido mil disculpas, pibe. Pibe, te pido disculpas, pibe. Está con el... Lo vamos a dormir en 10 minutos. Me dice, ¿qué querés que haga, flaco? Que te vaya a cerrar, bueno, a abrir la, sueños. Te vaya a abrir la cama, no sé. Él dice, es el Poli Armentano de Benidorm. Mandale saludos. Es el rey de la noche de Benidorm. Es amigo de Nadal. El Topa este. Ah, mira. Y es de Ciudad Evita. El Topa. Aquí nomás, aquí cerca, ¿eh? De Garballosa, de Belén Esteban y de Santiago Segura. Ya, Belén Esteban no sé ni quién es. Santiago Segura sí, a full. Santiago Segura sí. Pero Belén Esteban, te la debo para otro momento. Estamos muertos en 10 minutos, nos vamos a dormir, tío. Bueno, saludos. Claro, estamos muertos. Que descansen. Son las 5 de la mañana en España. ¿Qué? Pará, está entrando una llamada. No sé, bueno, ahora estoy hablando yo, viejo. ¿Quién es? Estoy hablando yo. Hola, ¿quién está? Hola. ¿Quién habla? Alicia. ¡No! ¿Te dije o no te dije? Yo pensé que nos iba a animar. Pensé que no se iba a animar. Por bardearme 4 minutos antes. Son y 46. ¿Querés que esperemos a 50? No. ¿Qué haces, Alicia? ¿Qué andamos? ¿Estás en tu casa? Sí, vine corriendo de profesorado para llegar a escucharlos, como siempre. ¿Cómo te fue en la facu? Y tranqui, por ahora, un poquito tranqui. Bueno, ella es una fiel oyente de eso, ¿no? Una seguidora, pero recontra seguidora y enferma mental de Guillermina. Sí, enferma mental. Creo que la definición es enferma mental. Sí. Sí. A ver, nosotros contamos una anécdota de Alicia, sí, hace mucho. Alicia cursaba historia de economía, ¿no? Alicia era. La materia es, sí, historia de la economía mundial. Historia de la economía mundial. Alicia cursaba los miércoles y no fue a ninguna clase. Y en el final pidió un apunte y sacó un 9. Imagínense lo verga que era la materia. O sea, porque o lo grosa que es ella. Difícil. No la cursaste, pediste un apunte de 4 hojas. Que tenía 2 hojas de 2 dibujos para colorear. Le diste 2 carillas y sacaste un 9, Alicia. Y me decís que la materia era re difícil. Eso es una cara dura, Alicia. Estudié un día antes, pero porque eso no da suerte. Yo lo dije. ¿Qué estudiaste? ¿Un tema solo? Claro, estudié un tema bien de memoria, lo volví loco al tipo, le hablé una hora de un tema. Le di vuelta por todos lados, después para no escucharme más me aprobó. Claro, solamente para no escucharla más. Para que se vaya, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué tema elegiste, Alicia, para saber? Era economía china. ¡Ay, nena! Economía china, claro, son como 140 palos los chinos. Podés hablar de la economía china, podés hablar, pero una hora seguida, ¿no? Pero bueno, se abrió, se cerró, se abrió, se cerró. Ya está. Se abrió la economía china, listo. Yo me voy, me levanto ahí y le digo, mire, maestro. Lo importante es que aprobé, listo. Claro, y no fue para escucharnos a nosotros, así que es una grosa. Es verdad. Y ahí está al aire en nuestro programa número 50. Claro, yo quería estar, aunque no pude presenciarlo, por lo menos telefónicamente para felicitarlos. Aguante eso, ¿no? Programa número 50. Claro. No debes la torta, ¿eh? Les debo la torta cuando me inviten para los... Estás invitada. Mirá, callate la boca, porque vos viniste al programa. ¿Y? Viniste al programa y ni siquiera fuiste capaz de hablar al micrófono. Ustedes no fueron capaces de convidarme con un vaso. ¡Cállate! Jamás haríamos eso. ¿Con un vaso? ¿No le convidamos con un vaso? ¿Qué tenías ganas de masticar un vaso? Un vaso vacío te convidamos. ¿Qué querías, que te lo llenemos del vaso? No, acá tenemos presupuesto para... Mirá, somos cuatro y compramos tres empanadas acá, imagínate, para comer. Che, escúchame, Alicia, ¿tenés un chiste? ¿Qué cosa? ¿Tenés un chiste? No, chiste nunca. No, vos sabés que qué pío, así no, loco. Y pero... Chiste, no, yo tengo menos gracia. 1, 2, 3, 4. Ahí tenés. Tenés que encontrar un chiste. No, yo para chistes paso. Chiste, para chiste estoy yo. No. Para chiste estoy yo. Dice, bueno, ¿qué cosas te molestan del frío? Que estuvimos hablando al principio del programa sobre eso y yo tengo un montón de cosas para contarles. A mí, personalmente, me rompe las pelotas cuando voy a hacer caca que la tabla esté fría. ¿A vos qué te molesta? Cursar hasta las 11 de la noche me molesta. Bien. Mucho frío. Bien. ¿Hoy pasaste frío? Sí, hoy pasé mucho frío. Porque encima no tengo buzos, como te conté. Estoy esperando unos buzos que me han prometido. ¿Quién te prometió? Unos irresponsables que dijeron que para el invierno 2011 iban a estar los buzos. Los buzos no llegaron. Qué herejes que son, ¿eh? No sé. Pero yo te puedo explicar. ¿Quiénes? Alicia, yo te puedo explicar lo que pasó. Alicia vino a un recital de Guillermina en remera porque supuestamente íbamos a vender buzos. Para no llevar el buzo, claro. ¿Viste? Lo único, teníamos seis buzos tácticos de prefectura, pero se fueron, Alicia, porque no se podían quedar los tipos hasta el final del show. Y esos eran los buzos que habíamos traído, pero se fueron realmente. Era la banda soporte, los buzos. Pero yo me cagué de frío. Si cagó de frío esperando los buzos, bueno, pobre. Bueno, esas son las cosas que a uno le molestan del invierno, ¿te das cuenta? Bueno, vamos a hacer un reclamo en vivo entonces acá, porque entonces Martín, porque vamos a reclamar a Martín de Magma Pro, que es el que hace los productos. Martín, si me decís que los buzos están, los buzos están. Y la próxima vez, es la próxima vez. ¿Eh? Y me voy a poner más ríspido. La próxima vez. Mano dura, ahí nomás, mano dura. Nadie te puede creer nada, vos. ¿Quién te va a creer con esa cara? Ya se lo dije esto a Martín, ¿eh? Y se cagó de risa, porque nosotros nos estamos cagando de frío. Se lo dije hace 2 años cuando me trajo unas remeras mojadas. Le digo, ¿qué es esto? ¿Qué que venda las remeras mojadas a la gente? Le digo. Y bueno, me miró, se metió al 147 y se fue. Le chupó un huevo, ¿te das cuenta? Un huevo. Y a partir de eso es como que me perdió el respeto. Nunca lo tuvo, por ende, si no lo tenés, no lo puedes perder. Bueno, no sé. Así bueno, que bueno, vamos a... ¿Estarán los buzos o no, ni en pedo, no? Para el 12 de mayo, ¿el buzo? Se está cortando, no sé. ¿Se están cortando los buzos? Pobre Alicia. Alicia, mira, Alicia, por las dudas, traete un saquito. Llévate un saquito el 12 de mayo al auditorio de esto, Alicia. Seguí jodiendo. Bueno, Ali, gracias por llamarnos. No, por favor. La próxima que llames, prepárate un chiste. Por lo menos un chistón, escuchame. Bueno, pero es que vos le preparo un chiste. ¿Eh? La próxima vez lo visito, personalmente. Dale, sí, venite cuando quieras. Trae algo para morfar. Listo, sí, porque veo que hay pobreza ahí. 4 para 3 empanadas. Sí. Y no traigas a Keke porque no nos soportamos mucho. Aparte Keke se droga, ¿viste? No sé qué hace. Toma mucho alcohol. Llama a la gente a las 5 de la mañana. Llama a la gente a las 5 de la mañana, ¿no? Sí, sí. Esa gente molesta, ¿viste? Que se ponen en pedo y te llaman o te mandan un mensaje. Es una cosa. Bueno, Ari, gracias por estar del otro lado. Te mandamos un beso grande y gracias por formar parte de la audiencia de Eso No. Muchas gracias a ustedes. Te mandamos un beso. Nos vemos. Chau. Chau. Bueno, acá tenemos gente opinando también en el Facebook. Cosas que rompen los huevos... del frío, acá dice, en el instante en que cerrás la ducha y agarrás la toalla, te agarra la piel de pollo. Después, ¿qué más? Tener que esperar que salga el agua caliente en la ducha. Sí, y es que no tiene cosas buenas. Los kilos que aumentás por las comidas. Pero eso es algo bueno del invierno. Porque de última te tapás con la ropa y entonces la ropa es más linda. Invierno, la ropa del invierno es más linda, más colorida. Acá uno pusieron la comida del invierno es lo más glorioso que hay, dice el uno. La comida. Hacer cucharitas, esas cosas de que tiene el invierno, ¿no es cierto? Que no tiene el verano, porque en el verano uno dice, no, por favor, no te acerques porque estás todo pegoteado. Claudio Jara dice, lo peor del invierno es el tamaño. ¿Tamaño de ¿será el invierno? ¿Será el invierno o será todo el año, Claudio? Alison dice, los mocos. Claudio, te empiezan a aparecer las velas de moco, ¿viste hasta la pera? No, eso no. Sí, ¿qué no? Eso no. Bueno, tenemos un montón de cosas para hacer este fin de semana y te vamos a contar la agenda como viene, porque ya estamos 23:53 y Paloma me está apurando. Para este viernes 27 de abril a las 22:30 horas se va a estar presentando Salta la Banca en Circus, Florencio Varela 1998 en San Justo. Si no, te vas a ver a Vaivén también el viernes 27 de abril a las 22:30 horas en Pierina Bar, Tribulato 260 en San Miguel. Si no, el viernes 27 a las 22 horas está Groupstock con Pena de Rock, Quinjas y Sargento Ginebra. ¿Otra vez Sargento Ginebra? ¿O no? Ya lo dijimos, tocan todos los fines de semana estos pibes. Esto es gratis en el Uniclub, Guardia Vieja 3360 en el Abasto. Y si no, el sábado 28 de abril a las 21 horas se va a estar presentando Nameless en Greens, Avenida López de Vega 2542 en Devoto. Si no, te vas a ver a The Folk a las 22 horas el sábado 28 de abril en la Cuadra Bar, Gabona 2195, esquina Monteagudo en Ramos Mejía. Y el domingo 29 de abril, que el lunes, ¿o no? Claro, y el martes, famoso puente. El domingo 29, a las 19 horas, te vas a ver a Puentes Amarillos, a Snar, celebra la música de Spinetta. ¿Por qué? Porque te vas a ver a Puentes Amarillos porque es el puente. Claro, después te. Y después te come los ñoquis. El Memo tiene campera amarilla. Te come los ñoquis del 29. Me parece Twitty. Después. Memo. Esto es en Plaza Italia, entrada libre y gratuita a las 19 horas en Plaza Italia. Bien, vamos a cerrar el bloque. ¿Qué te pasa? Plaza Italia ¿Qué? Plaza Italia. Sí. Plaza Italia. A las 19 horas, Gratarola, el domingo. Lleven el mate. Abríguense, porque seguramente allá baja el sol. Y Memo no quiere pasar el tema de Spinetta que tenemos para pasar. Así que vamos a ir directamente a los chistes. ¿Tenés chiste? Sí, claro, como siempre. Vamos a los chistes. 1, 2, 3, 4. Hay gente que odia depilarse en invierno. Acá nos dicen. Bañarme y salir re emponchada viajando en el Sarmiento que te morís. ¿Qué? Ir a mear a la mitad de la noche. ¡Qué frío, ponen! Sí. ¿A dónde mea? En el fondo, 200 metros de la casa. En un pozo. ¿A dónde mea? Como meaban antes, ¿viste? Que tenías que salir de tu casa. Pero... ¡Los timbres cuando se paran los pezones! ¿Qué dice eso? Chanel. Qué fina esta piba, ¿no? Una amiga mía tenía que ser. ¿Pero eso es malo? ¿Eso es lo malo del invierno? Y depende de los pezones, porque si tenés que tener cuidado, te sacan un ojo, ¿viste? Son muy grosos. Claro. ¡Ping! Te saca un ojo. Te vuela, ¿viste? Bueno, ¿tenemos chistes? Yo tengo un chiste para vos. A ver. Mira, resulta que un tipo... Memo, ¿tenés chiste vos? ¿Vos tenés chiste? ¿Qué haces con el dedito? ¿Tenés? Sí, ahora voy a contar. Bueno, hay que buscar uno. ¿La gente de Tren Negro? ¿Tienen chiste? Pregunta. ¿Sí o no? ¿Cuenta o no cuenta? Resulta que un tipo... manda su ropa a lavar, una barra. Ajá. ¿Viste? Entonces, cuando va a mandar la ropa interior, pone un cartelito que dice: usar más jabón en los boxers. Entonces, cuando va a recoger la ropa, se encuentra con una nota que dice: usar más papel en el culo. Eso es para vos. ¿Por qué? Y porque a vos te gusta oler los calzones sucios, boludo. No, le mando ñata, a ver si sirve. Eso, yo digo eso. Pero eso es un asco. Le devuelven la ropa con un cartelito. Por favor, use más papel en el culo. No, mucho de la mierda. Está bueno el chiste, pero lo contaste como... Y bueno, ¿qué querés que haga? Todo lo hago mal, ¿qué va a hacer? Hay cosas buenas y cosas malas en la vida. Memo. No, porque él, viste, es así. Dale. Una pareja de sordomudos. Mirá quién está hablando, Memo. Estaba hablando, discutiendo, en un momento ve que se queda quieto y la mujer en señas le responde: no me grites, que no soy sordo, no soy ciega. ¿Entendés? Sordomudo, discute. En fin. ¿Se entendió? ¿Voy de vuelta? ¿A qué estamos jugando? ¿No entendiste? O sea, vos me dijiste no pasar el tema de Spinetta para contarte chiste de mierda. No, yo no quiero, yo no dije que iba a contar un chiste. Pero me pusiste cara de, ¿te parece si pasamos el tema de Spinetta? Bueno, tiene que pegar el himno. ¿Qué opinabas tipo vos? Bueno, mago. ¡Ey! ¡Te voló un pato! ¿Qué pasó? Mi chiste lo tenés vos por ahí, me parece. ¿El que te mostré? Sí, puede ser. No, sí, lo tenía ahí ella en un... ¿Qué, el que te mostré? Claro, ese es mi chiste. Ah, bueno. Ahí está. Este chiste lo manda un oyente nuestro. Que, un chanta, que es el que justamente estaban pidiendo hace un rato que el Día del Trabajador debería pasar a ser el 1 de septiembre en honor a nuestro tecladista, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. A nuestro tecladista que lo estamos esperando en Argentina. Sí. Claudito Ron. Él manda este chiste que dice los 5 milagros de la mujer, ¿verdad? Entonces, el primer milagro dice, bueno, puede dar a luz sin electricidad. Claro. Está bien, está muy bien. ¿Sí? El segundo milagro dice, puede dar leche sin comer pasto. Es verdad. El tercer milagro dice, puede mojarse sin tocar el agua. Bueno, ya es un poquito más. Toma. Un poquito más subido de tono este milagro. El cuarto dice, puede sangrar sin lastimarse. Más. Bueno, ya es, ¿no? Más que un milagro. ¿Y el quinto? Y el quinto dice, bueno, pero por sobre todo, el quinto y último, dice, puede romper los huevos sin tocar. Bueno, es un aporte de Claudio Ron desde Miami. Realmente se lo agradecemos mucho. En este momento, la tía le debe estar dando con algo en la sabiola. Sí, sí, sí, sí. Y se lo merece. Siempre, para mí lo debe fajar. Ahí está. De todos modos, bien merecido se lo de tiene. Todos modos, amigos míos, el chiste más grosso que yo vi en estos días, el chiste más grande que vi en estos días, yo lo acabo amigos de leer. Míos, es en la Cámara de Senadores a Menem levantando el brazo cuando preguntaron o cuando pasaron los votos de si compraban o no YPF y él votando a favor de la compra de YPF. Eso sí, realmente, amigos, es una tomada de pelo. Grandes como todo este país. Así que creo que ese es el chiste más grande de estos días, lamentablemente, para nosotros. Bueno, Adrián nos manda el último chiste. Mamá, mamá, mamá, en el cole me dicen postrecito. A lo que la madre le contesta, bueno, Jimmy, quédate serenito. Con esto nos retiramos las 12 en punto. Se quedan con Tren Negro. Nos encontramos el miércoles que viene. De 22 a 0 hora, como todos los miércoles. Gracias, Mago. Gracias, Topollillo. Che, no se pierdan a Adolfo Rodríguez A, que está hablando de 5N. Y capaz que ligan Wi-Fi gratis. ¡Vamos! Gracias, Memo, por estar en los controles. Gracias, Palometa. Se quedan con Tren Negro. Hasta el miércoles que viene. Chau. Descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. En instantes, Tren Negro, Freeway 97. Servicio Telam para la radio. La presidenta llamó a que se respeten los precios de la yerba mate. Cristina Fernández de Kirchner consideró que no es posible seguir con rentabilidades donde un solo sector se apropia del 30 o del 40%. Así, la presidenta criticó el margen de ganancia que pretenden obtener los comerciantes por la venta de yerba mate y convocó a todos a defender las políticas que hacen crecer al país. Las grandes productoras de yerba mate pusieron anuncios en todos los diarios acerca de los precios del medio kilo y del kilo de yerba. Ese precio es precio al consumidor. Entonces, yo le pido también, aunque parezca una tontería, a todos los gobernadores, a todos los intendentes y a todos los consumidores, los convoco a todos que defendamos las políticas que nos han llevado a crecimiento y al empleo. Así que, a ponerse las pilas todos y a tirar para el mismo lado, que es lo que necesitamos hoy los argentinos en un momento de un mundo tan difícil y tan complejo. La Secretaría de Comercio Interior llamó a los consumidores a denunciar los abusos en los precios de la yerba mate a la línea telefónica gratuita 0800-666-1518. Petrobras ratificó que seguirá invirtiendo en Argentina. Así lo afirmó la presidenta de la petrolera brasileña durante una presentación ante la Comisión de Minas y Energía de la Cámara de Diputados en Brasilia. La ejecutiva precisó que Argentina tiene áreas que le interesan mucho a Petrobras. La semana pasada se había reunido con el ministro de Planificación e Interventor del Estado en YPF, Julio De Vido, quien viajó a Brasil para solicitar más inversiones de Petrobras en el país. El inminente retiro de la Bruja provoca un shock anímico en el plantel, según el presidente de Estudiantes de La Plata. Enrique Lombardi indicó que el jugador símbolo del Pincha es un referente dentro del equipo y que su ausencia, sumado a su pronto retiro, influye en el rendimiento del equipo. En diálogo con Deportivo Telam, el dirigente platense manifestó que cuando termine el actual campeonato y se retire definitivamente, Juan Sebastián Verón trabajará vinculado al club. Catamarca. El Hospital San Juan Bautista fue declarado como donante. La decisión del Incucay le permitirá al